tal? Buenas tardes. 11 minutos pasaron del mediodía en la ciudad de Rosario. Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen viernes. Y en este programa ya llegamos a su fin. 60 minutos para conocer la radio de la Universidad Pública de Rosario. Producciones que forman parte del patrimonio científico y cultural de la UNR. Audioteca UNR. Construyendo la memoria de Radio Universidad. Hay tipos de enfoque que todas las producciones periodísticas de la radio intentan llevar adelante, y hay también algunas dimensiones que se trabajan con mucha seriedad. Somos una radio que pertenece a una universidad y creemos que también tenemos que cubrir determinada información que no aparece en los medios y generalmente está relacionada con los aspectos de la universidad, ya sea en investigación, en divulgación científica. Y con respecto a los temas de agenda, tratamos de tener una mirada propia del ámbito universitario. La agenda de Radio Universidad. El artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño expresa que los estados partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. Sobre esta idea, la Asociación Internacional de Ludotecas propuso el Día Internacional del Juego. 28 de mayo, Día Internacional del Juego. Bueno, ¿por qué es que han llegado los juguetes a la facultad, a este centro de investigación, y parece para quedarse? ¿Por qué han llegado? Han llegado porque constituyen el elemento fundamental mediante el cual el chico se comunica con el mundo. José Vilela, del Centro de Investigación y Producción de Juguetes, Universidad Nacional de San Martín, en la marca de la almohada, 12 de septiembre de 2006. Ustedes recién decían que recordaban sus ladrillos, los juguetes artesanales de sus padres. El juguete es la manera en la que el chico comienza a relacionarse con el alrededor. Y esos juguetes tienen que necesariamente entrar a la facultad, no por una cuestión de índole académica, sino porque es en la facultad donde podemos analizar algunas relaciones básicas del juguete con el mundo. ¿Cuánto hace que está funcionando el centro? Un par de años. La facultad también es nueva. Un par de años de funcionamiento. Ajá. Con altibajos correspondientes a fundamentalmente a los que lo llevamos adelante, que ocupamos algunas otras funciones de gestión dentro de la universidad. Y entonces nos queda un tiempo quizás menor para poder trabajar fuertemente en la investigación, en la producción. Recién tenemos algunos prototipos ya establecidos. Recién hablábamos con Guillermo aquí del aire y me preguntaba, yo le había contado de los barriletes que iban a remontar el fin de semana acá en Rosario, y me preguntaba si era un juguete el barrilete, si era considerado un juguete. ¿Cuáles son los criterios que se manejan para definir si algo es juguete o no es juguete? Criterios hay varios, clasificaciones hay muchas, desde el material con el que está construido hasta el objetivo que puede perseguir, pasando por las edades, los colores y demás. El barrilete es un juguete, todo aquel material que tiene como finalidad el entretenimiento por parte del chico, pero que dispara a la creatividad y la originalidad, es un juguete. Un juguete se puede construir con un hilo, con un trozo de cartón, con un retazo de madera, puede ser construido por un artesano o puede ser hecho en las fábricas industriales, y entonces a gran escala, y tenemos elementos tecnológicos de última generación. Pero un palito de madera, una lata reciclada y un hilo constituyen un valero muy, muy rudimentario, que después se puede sofisticar, pero que es un juguete. ¿Y por qué es un juguete? Porque dispara operaciones de pensamiento. Fundamentalmente hace que el chico tenga que pensar. José, ¿cómo le va? Buenos días, Guillermo. Hola, buenos días. Saluda. Bueno, aquí en Rosario se ha dado todo un debate a partir de una ordenanza, creo que esto se ha dado también en el resto del país, del retiro de los mostradores de los juguetes bélicos. Sí. ¿Están tendiendo a desaparecer este tipo de juguetes? Depende de los lugares y depende de las poblaciones. Hay chicos que juegan necesariamente con materiales bélicos porque la sociedad se los pone como elemento de juguete, porque es se supone una forma de manifestar o de mostrarles distintas actividades o distintas actitudes. Uh-huh. A nivel internacional hay una revisión actualmente del tipo de juguete con el cual el chico se entretiene, y fundamentalmente lo que se está tratando de revisar es el incentivo que está dando el juguete electrónico, que fundamentalmente trabaja sobre una cuestión bastante agresiva. Claro. Comparemos, ¿no? Es decir, nosotros también recordemos nuestra infancia, para los que somos mayores de 30 y tantos, por no decir de 40 y pico también, con los tres chiflados también tenía un nivel de violencia ¿no? Al respecto. Bueno, claro. Cada época marca un nivel de violencia en particular. Hoy quizás estamos mucho más sensibilizados con las armas y demás elementos por todo lo que vivimos. Está claro. Pero... Vilela, por otra parte, usted hacía referencia a que los juguetes, bueno, de alguna manera desatan la imaginación, y también refería a los juguetes electrónicos. Sí. ¿Con los juegos electrónicos se despierta menos la imaginación que con aquellos más de tipo material, los clásicos juguetes? Yo decía en un reportaje hace un par de días que en realidad el juguete electrónico satisface más la organización y la demanda del adulto, que entretiene al chico de una determinada forma, que lo que dispara al chico. Si hacemos una simple experiencia entre un juguete muy sofisticado con ruidos, luces, sonidos y demás, y un juguete de lo más sencillo, como puede ser una pelota armada, incluso hasta con ni siquiera de cuero, sino con una bolsa de tela rellena, seguramente hay un porcentaje de chicos muy altos que se va a tirar a la pelota y a jugar con esa pelota en distintos juegos que no necesariamente es el fútbol. Claro. Cualquiera la ecuación a la regla, y va a dejar de lado la tecnología. No digo que deba ser dejada de lado. Digo, en términos creativos, uno es mucho más cerrado y tiene un objetivo final que el otro. Uno dispara más la imaginación, el otro responde más a una ejercitación. Bueno, esta pregunta a lo mejor no la puede contestar desde lo académico, ¿no? Pero seguramente como consumidor y recorriendo jugueterías sabrá responderme, ¿por qué están tan caros los juguetes? ¿Por qué es la fabricación de juguetes? Sí. Es una fabricación muy cara porque responde a los materiales con el cual está trabajado. Ajá. Y además a las matricerías. Hay que determinar determinado tipo de formas, determinado tipo de procedimientos, las revisiones técnicas de un juguete antes de que llegue a la góndola de un supermercado o una juguetería, implica una cantidad de procesos industriales que necesariamente se van encareciendo. Claro. Mirela, el centro ha investigado y clasificado cerca de 250.000 clases de juguetes distintos. En Argentina es una barbaridad, un número inmenso. Exactamente. Ajá. Exactamente. Si recorremos el país, tenés juguetes hechos por artesanos en distintos lugares del recorrido, y juguetes hechos por las grandes fábricas y las grandes industrias. Uh-huh. Desde variedades de cochecitos, pasando por muñecas y por pelotas, por nombrar simplemente los más conocidos. Uh-huh. Hay otras sofisticaciones, claro, que tienen que ver con juguetes que responden a lo autóctono, juguetes que responden a la imitación de movimientos de animales o de elementos de la naturaleza de los alrededores del mismo lugar donde el chico va jugando, claro. Donde el chico vive. Uh-huh. Bueno. Tenés distintas clases, por ejemplo, de muñecos, distintas, uh-huh, clases de marionetas que pueden ser un juguete dentro del trabajo. Por último, le pregunto, las sugerencias, los resultados de algunas investigaciones que hace el centro, ¿son tenidas en cuenta por las fabricaciones de juguetes, por las fábricas? ¿No? Estamos en este momento teniendo mayor relación con los fabricantes de juguetes, que nos están llamando fundamentalmente para consultarnos acerca de toxicidad, acerca fundamentalmente de adaptación a edades. Uh-huh. Hay grupos etarios a los cuales se les ha dado, quizás por ignorancia del mercado, quizás por sobreabundancia en el mercado, determinado tipo de juguetes que en realidad no son adecuados porque no disparan al proceso final que nosotros queremos instalar como reflexión, que es la posibilidad de imaginar. José Vilela, del Centro de Investigación y Producción de Juguetes, Universidad Nacional de San Martín, en la marca de la almohada, 12 de septiembre de 2006. 28 de mayo, Día Internacional del Juego. un tema que tiene que ver con capacitación de docentes y con actividades vinculadas a la recreación, al juego, algo que está en parte de lo que es la currícula, por lo general fuera de las currículas se dan estas capacitaciones que tienen que ver con la necesidad de incorporar estas actividades vinculadas al juego. Lo que vamos a hacer es hablar también de por qué es necesario el juego en la educación, de la necesidad de eso y por qué, bueno, los docentes se acercan a hacer este tipo de actividades. Alguien que va a hacer la actividad el fin de semana es la Red Lúdica de Rosario, que también es conocida como el Grupo Jugar, que hace años que viene trabajando sobre estas áreas, decíamos, de recreación, de juego. En el aire es gratis, 14 de abril de 2009. Pero bueno, vamos a hablar con una de las integrantes de esta red, de Red Lúdica, decíamos, de Rosario. Estamos en contacto con una de las integrantes que es co-tallerista de este taller. Eliana Vázquez está en contacto con nosotros. Eliana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días. Muy bien. Bueno, antes de dar las informaciones pertinentes a lo que es el taller el fin de semana, te voy a preguntar lo que nos cuentes de la Red Lúdica de Rosario, cuánto se vienen trabajando y qué es lo que hacen. Bueno, la Red Lúdica en realidad es una desdoblación que hicimos de un grupo, del Grupo Jugar. Bueno, nosotros estuvimos 10 años, ya 11, trabajando en diversas actividades recreativas. Bueno, y Red Lúdica se formó este año para desarrollar tareas en la formación pedagógica. Dentro de esta formación pedagógica tenemos, bueno, nuestro programa Arte y Parte, que se dedica a todo este tema. Y específicamente está dirigido a la gente que trabaja en situación de grupo. Que tienen a su cargo chicos o sí, en general. Trabajamos generalmente con asistentes sociales, psicopedagogas, psicólogas, docentes, en general. O sea, está dirigido a toda persona que trabaja con gente en situación de grupo, sean adultos o niños. El tema es el por qué empezamos con un taller de juegos, porque es la importancia del jugar. Claro. Para nosotros, bueno, el jugar es el proceso subjetivante que es por excelencia, que a través, desde que somos bebés, empezamos a jugar y a partir de jugar nos desarrollamos como sujetos y como especie humana. Por eso para nosotros es tan importante comenzar este taller que nos va a enseñar a jugar, a cantar y a bailar. Para eso, bueno, lo primero que vamos a ver es por qué jugamos y para qué jugamos los adultos y los niños. Vamos a conocer en este taller también los diversos juegos a partir de cada edad. También vamos a aprender a proponer juegos y aprender a crear otros juegos. Pero por sobre todas las cosas, en realidad nos juntamos a jugar. Porque, bueno, nosotros estamos seguras de que el tema de aquellos que no pueden jugar o no pueden entregarse corporalmente a la vivencia del espacio de juego, le es muy difícil invitar a otros a jugar. Lo que se sugiere es que se incorpore el juego a la enseñanza tradicional, porque siempre ha tenido un lugar esta discusión de que a la escuela se va a aprender, no se va a divertir o entretener, ¿no? Digo, la idea es que se incorpore en el espacio en el cual se dan las clases o que sea con actividades extracurriculares, ¿qué es lo que se sugiere? No, en realidad están incorporándose de a poco en las planificaciones de este año, ya está incorporado el construir una didáctica lúdica y grupal. O sea, que a partir de la didáctica, que en sí es el formato del juego, se puedan extraer las características lúdicas y poner estas características lúdicas en funcionamiento a través de diseños de propuestas de enseñanza. O sea, que a través de este modo lúdico, que en realidad siempre estamos jugando, busquemos esos diseños y importantes como para poder captar al niño y poder hacer propuestas de enseñanzas específicas que lo incentiven a poder aprender y tener ganas de aprender. ¿Qué tipo de estrategias hay? Bueno, hiciste referencia a la parte musical, digo, algunos ejemplos para poder acercarnos a las propuestas. Mira, el taller, básicamente el taller que vamos a hacer, en realidad vamos a vivenciar juegos, canciones y bailes participativos. Después se van a hacer talleres específicos sobre teatro, sobre títeres, sobre animación, que son más específicos tal vez. Pero todo tiene que ver con la forma de diseñar estas propuestas de enseñanza para poder llamar y captar la atención del niño para que pueda aprender jugando. Entrevista a Eliana Vázquez, de la Red Lúdica de Rosario, en el aire gratis, 14 de abril de 2009. 28 de mayo, Día Internacional del Juego. ¿Qué sucede con ese poder cuando no hay un, lo que planteábamos recién, un entendimiento por parte de los mayores? ¿Quién es el responsable de esa situación para que el niño esté involucrado y no la pase mal, que tenga un bienestar? Bueno, este es el tema que vamos a discutir en estos días, en las conferencias y especialmente en los encuentros con los intendentes y alcaldes del proyecto de la Ciudad de los Niños. Entrevista a Francesco Tonucci, pedagogo italiano, en Apuntes y Resumen, 4 de mayo de 2009. Porque yo creo que hoy estamos viviendo un nuevo conflicto que antes yo no encontraba. Sí que había conflictos entre niños en la escuela. Yo viví este conflicto de pequeño. Desde muchos años hay un conflicto entre niños y los coches, la ciudad, el tráfico, porque limita su libertad y tal. Pero hoy estamos asistiendo a un conflicto entre niños y sus propios padres. Y esto es nuevo, porque están pidiendo a los responsables, que son los que pueden hacer algo, que son los políticos, que son los administradores, por algunos aspectos son los profesores, los directores de escuela, bueno, todos los que tienen poder respecto a la vida de los niños, los pediatras por otro tema. ¿Y cuál es este conflicto? Los niños están pidiendo más autonomía, más libertad, la posibilidad de vivir su experiencia de juego, así como lo necesitan. Los adultos están pidiendo a los mismos, a la ciudad, a la política, más control, más cuidado, más defensa de para sus hijos. Por lo cual son dos peticiones conflictivas. ¿Y con quién está la política? Yo creo que la política se pone siempre al lado de los mayores, porque son los que votan, porque los mismos políticos son mayores, por lo cual es muy cerca a su punto de vista. Y el problema es que ponerse al lado de los mayores significa ponerse contra de los niños. Y no es verdad al contrario. Ponerse al lado de los niños no significa ponerse contra de los mayores. Esto es como una regla de la democracia. Cada vez que nosotros solucionamos temas y problemas de los más pequeños, de los más débiles, no molestamos a los más fuertes. Al contrario, mejoramos su condición. Entrevista a Francesco Tonucci en Apuntes y Resumen, 4 de mayo de 2009. 28 de mayo, Día Internacional del Juego. La agenda de Radio Universidad. Mi nombre es Miriam Stanley, soy la profesora titular de la Cátedra de Procesos de Modernización 1 de la Carrera de Comunicación Social de la UNR. ¿Qué es una audioteca? Bueno, audioteca es un espacio donde se deben preservar los audios que se puedan realizar en las diferentes radios, o las expresiones que se puedan dar por radio. O sea, yo creo que es fundamental tener en funcionamiento esto, que para nosotros que trabajamos con la historia, tener la memoria de lo que ha salido por las radios es muy importante. Nosotros sentimos una necesidad muy importante de tener esas fuentes documentales, especialmente para la historia reciente. Tenemos una experiencia concreta de hechos muy importantes que ocurrieron en la ciudad, por ejemplo, en la década del 60, lo que fue el famoso Raspallazo, y momento de querer reconstruir, por ejemplo, esos hechos, fue imposible encontrar cualquier radio de la ciudad que tuviera registros de lo que se transmitió en su momento. Conocer las opiniones de quienes convivieron con los hechos es una fuente documental importante para una reconstrucción histórica. Y creo que la Universidad Nacional de Rosario tiene una obligación hasta moral de preservar o ayudar a preservar todo lo que permita reconstruir la historia de la ciudad, del país, del mundo. Son

Mr. P M O S H Mr. Lopez. Mr. P. Plastilina Mosh en Más Tarde Que Nunca, 2 de julio de 2009. Hola, ¿cómo te va? Bienvenido a Rosario, Jonás. Nada, gracias. Pues nada, gracias por invitarnos. Nosotros contentos que andamos aquí por la ciudad. Bueno. Y justo ahorita me estoy comiendo un Carlitos. Un Carlitos, bien. Es una buena elección para la comida. ¿Cómo se llama ese mismo allá en México? ¿Qué nombre tiene? No existe el Carlitos. No, no existe. No existe el Carlitos. Es un sándwich de jamón y queso. Ah, sí. Pero el Carlito, te quiero decir, es muy argentino. Claro, y la presentación y todo así como bastante argentino. Claro, el ketchup, viste, es fundamental en el Carlito. Si claro, no, yo lo que pedí fue mayonesa, entonces estoy así como abusando de la mayonesa ahorita. Ah, bien. Bueno, ustedes están muy lejos de eso, están mucho más cerca de lo picante, de lo muy picante, ¿no? Claro, sí, somos así como los que abusan de la comida tóxica y dolorosa y estúpidamente condimentada, ¿no? Claro. Jonás, están acá en Argentina en formato DJ set, van a estar hoy, bueno, poniendo un poco de música. La duda que teníamos es si tocan arriba de los temas que van poniendo en el DJ set. Claro, hacemos ahí intervenciones, Alejandro con el piano, yo con el bajo. En realidad no es un DJ set en sí, ¿no? Es más bien, buscamos loops de canciones que nos gustan, o en sí canciones enteras que nos gustan, de funk y de acid jazz y cosas, como, digamos, groovy, elegantes, y nos ponemos a tocar arriba, cambiamos los temas melódicos y todo eso, y hasta ahí llega, ¿no? Y improvisamos un poco por ahí, sería como para prender la mecha, a ver si pronto estamos por acá ya con toda la banda y poder hacer ya un show entero de Patrina Mosh, ¿no? ¿Toda la banda cómo es cuando tocan? Por ejemplo, ahora tocaron el fin de semana en Rock al Parque, en Colombia. Es justo como lo que hicimos en Rock al Parque. Somos 7 personas. Es Alejandro en los teclados y voces y guitarras. Yo en guitarra y voz. Eduardo González en teclado, guitarra. Milton en el bajo. Aarón, Randy Salazar en imágenes y buen look y buenos bailes. Gabriela en las voces y teclados y Natalia Slipak en la batería y voces. ¿Vos no sos bueno bailando, Jonás? ¿Vos? No, por eso tuve que contratar a Aarón. Yo soy así como una res parada cuando bailo, entonces claro, claro. Jonás, ¿ustedes fueron de curtir la movida de los boliches? Porque a veces los músicos reniegan un poco, o no son de ir a las discotecas, digamos, son más de bares y de tocar y de fiestas. ¿Cómo fue el caso de ustedes? Pues una banda muy bailable. ¿Iban a las discos a bailar o no? Sí, sabes que en Monterrey hay un montón de discotecas y bares, ¿no? Ya ahorita sigo yendo a bares, pero que siguen siendo de música muy groovy, ¿no? Ya no voy tanto a discotecas, pero cuando estaba un poco más chavo sí me la pasaba en pro discos. Ahí sí. Sí. ¿Y vos tenés más fama de chico punk ahí, el que tira los discos clásicos del género sobre la mesa, ¿es así? Claro, sí, yo soy el que más el rock and roll, el funk, el hip hop, todo eso, ¿no? Alejandro es más jazz clásico y cosas por el estilo, pero digo, no te creas, al final de cuentas, después de tanto tiempo de convivir, he aprendido a apreciar la música que él escucha y viceversa. Él está otra vez oyendo a Ramones, The Clash, todo eso, ¿no? Escuchábamos ayer el tema que grabaron con Dárgelos en este All You Need Is Mosh. ¿Cómo lo conocen a Adrián? Y digo, estaba pensando que por esta faceta bailable la que hablábamos, Babasónicos también dialoga musicalmente con lo que hacen ustedes, ¿no? Claro, yo siento que somos así como bandas de alguna manera emparentadas. Junto con algún par de bandas más como Kinky o como Los Amigos Invisibles, ¿no? Creo que sería como una gira ideal nosotros cuatro. Y con Adrián, pues bueno, los Babas en general son amigos desde hace ya varios años. Los conocimos creo que en el 2003, fue así como que la primera vez que platicamos, nos conocimos en un festival en la Ciudad de México, en el Vive Latino. Y de ahí agarramos buena onda, después nos topamos varias veces, cuando ellos van a Monterrey nos llaman, salimos por ahí a cenar, pues por el estilo, en algún momento hicimos un remix para ellos y ahora fue como que teníamos este tema que se nos ocurría que era como muy conveniente invitar a Adrián, ¿no? Entonces le llamamos por teléfono, le encantó la idea y se armó, como dicen allá, se armó el marrano, ¿no? Y se puso chido. Jonás, una pregunta simple, ¿qué te da la música? Digo, ¿qué viviendo en música, ¿te divertís, te formás? ¿Qué cosas te gusta de hacer música? Me da un montón de cosas, ¿no? Inconscientemente se convirtió en mi estilo de vida, en lo que más me gusta hacer. Digo, por un lado, me quita mucha ansiedad, que eso yo creo que es lo que más me gusta. Qué bueno eso, ¿eh? Sí, me quita mucha ansiedad y me hace sentir realizado, ¿no? Primero que nada. Segundo, pues no te quiero explicar cómo me divierto, ¿no? Ya después de sentirme tranquilo, todo lo demás es diversión. Y por último, se ha convertido en un estilo de vida generoso que me mantiene el estilo de vida, ¿no? Que me da los recursos necesarios como para seguir produciendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en el camino, aparte de eso, va quedando, además de que te vas divirtiendo, te sentís realizado, van quedando discos ya, claro. y va quedando una obra. Claro, y eso, pues digo, creo que el día que lo analice va a ser cuando esté viejo, ¿no? Y que haya decidido reducir la marcha, ¿no? Pero ahorita trato de no voltear atrás, ¿no? También para no intoxicarme de lo que ya he hecho y de lo que Rosso piensa de la misma manera, te puedo hablar también por él. Para no intoxicarnos de lo que ya hemos hecho, ¿no? Porque creo que somos tipos como muy curiosos que no nos gustaría nunca aceptar que hemos tenido un éxito para no repetirlo, ¿no? Entonces creemos que hasta ahorita no hemos encontrado lo que queremos y seguimos en la búsqueda de, ¿no? Lo de curioso se nota en los discos por la diversidad de estilos que abordan y también en los videos. Recuerdo que durante los 90 MTV parecía que estaba enamorada de los videos de ustedes. Los pasaron mucho. Claro, estuvieron tocándonos un montón. Porque yo creo que en ese momento todo el mundo era demasiado serio y los videos los tomaban demasiado en serio, ¿no? Nosotros nunca pensamos en ningún momento que hubiéramos llegado a ser una banda comercial, por lo tanto, para nosotros los videos eran más bien una excusa para hacer las cosas que nunca haríamos, ridiculizarnos a nosotros mismos, divertirnos como locos, ¿no? Entonces, creo que al final de cuentas eso quedó transmitido en los videos y a la gente le gustaba ver eso en medio de tanta seriedad, ¿no? Acá en la Argentina, Jonás, hubo épocas de flujos y reflujos de bandas que todo el país nos tomábamos la cosa de la política muy en serio, después venían bandas a descontracturar, a desacartonar todo. ¿Allá en México sucedió así o nunca le dieron tanta bolilla al rock en términos de querer cambiar las cosas desde ese lugar y como cargarlo de un sentido así de seriedad, revulsivo? No, claro, allá hay un montón y hasta ahorita, no tienes una idea de cuántas bandas hay. Que muchas lo hacen bien y no los puedo criticar y son buenos voceros como de una generación, digamos, pero muchas otras se agarran de esa bandera. Ajá. Para justificar su poca calidad musical, ¿no? Claro. Entonces la música no viene siendo más que un panfleto. Sí, una excusa para ellos para tener, trabajo, no sé cómo lo puedo explicar. Sí, ¿no? Para seguir sacando discos, haciendo canciones. Está bueno, claro, tenerlo en cuenta, pero no hacer de eso un estilo de banda, ¿no? Claro, y es muy triste, ¿no? Yo creo que la música debe hablar por sí sola y sin ponerle otros mensajes tan pesados encima, ¿no? Entonces, yo creo que Patrín de Mocha sí se ha manejado. Y creo que lo hace bien. Por otro lado, hay gente que lo hace también, como te digo, bien políticamente, ¿no? Digo, claro. Una banda que no siempre, pero en algún momento se utiliza de temas políticos para sus temas, es Molotov, ¿no? Y todos sabemos que son unos genios, ¿no? Sí, acá pasa mucho también, de verdad. Hacer eso desde ese punto de vista también no quita que no haya que hacerlo bien. Digo, que el arte cumpla su función en sí misma. Claro, siempre y cuando no demerites la música, como te digo, Molotov lo hace muy bien, hace muy buena música y encima todavía se da el lujo de hablar de dos, tres cosas, tal vez con contenidos muy fuertes, pero siempre con un buen sentido del humor, entonces no es tan pesado, se transmite el mensaje y aparte la música vale la pena por sí sola, ¿no? ¿El mexicano de por sí es un tipo de buena onda, tiene buen humor o es más cabrón? El mexicano yo creo que es como decimos allá, que es picudo. Va a hacer que la gente piense lo que él quiere que piense, entonces por un lado podemos ser bien amables, y pero es porque estamos manipulando la situación. Ah, por eso, guacho, fuiste tan amable con nosotros. Ah. Porque quería salir en el radio que pusieran mi canción. Claro. Ahora vamos a decir que son una mierda ustedes y que vienen haciendo un disco de porquería tras otro. Es más, ojalá te caiga mal ese Carlito que te está comiendo. La mayonesa te caiga mal. Un abrazo, Jonás. Plastilina Mosh en Más Tarde Que Nunca, 2 de julio de 2009. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Mi nombre es Andrea Mancilla, soy adscripta de la Cátedra de Expresión Oral de hace ya algunos años, y creo que la audioteca es una posibilidad muy importante de contar la historia a través de un recurso distinto. Así como existe la biblioteca y existe el soporte papel, creo que la posibilidad de tener una audioteca para la institución es contar desde otra manera, apelando a otros sentidos, apelando a la sonoridad. Permite un poco para documentar las producciones sonoras del ámbito académico y también para divulgar de alguna manera o dar a conocer hechos sociales o dejar registro de hechos sociales también de una manera sonora, con alguna producción que le da otro condimento y permite apelar a otros sentidos, a otra cosa, digamos, que trasciende lo que es el papel. Creo que es un desafío muy grande porque la carrera de comunicación social tuvo a lo largo de todo su desarrollo mucha producción a nivel sonoro. Mucha de esa producción se fue perdiendo. Y creo que, bueno, el gran desafío sería poder documentar, poder guardar esas producciones a través del tiempo, con la aparición de las nuevas tecnologías, cuáles son los temas de debate, también, por ejemplo, cuáles son las estéticas, los lenguajes que se manejan, que van dejando un registro desde otra arista. Si la audioteca hubiese sido de un espacio privado, las producciones tendrían otro enfoque, totalmente distinto. Me parece que la universidad, en su rol social, tiene otra posibilidad, que es la de contar lo que a la sociedad le interesa, no solo a las grandes audiencias, sino también aquello que les interesa a las minorías, aquello que a lo mejor no es tan comercial y que a lo mejor en otro tipo de radios o en otro tipo de espacios no tendría cabida. Personajes en Radio Universidad. Chachi Verona, artista, y Guillermo Fantoni, investigador, docente, en Más Tarde Que Nunca, 1 de julio de 2009. Venimos a Rosario, donde las cosas con respecto al arte también están funcionando. Está el señor Chachi Verona con nosotros aquí. ¿Cómo le va, Chachi? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo andás? Bienvenido. Chachi vino con Guillermo Fantoni, historiador del arte, curador de la muestra de Chachi Verona, ilustrador, local, dibujante, que, bueno, mañana se presenta en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia. ¿Cómo te va, Guillermo? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se hace complicado a veces hablar de arte por radio, así que nos viene bien un historiador del arte para dar cuenta de la obra de Chachi. Contanos vos, como curador, qué es lo que, bueno, puntualmente elegiste para la muestra. En este caso tomamos de las series de dibujos ciertos conjuntos que arman algo así como un bestiario contemporáneo. Uh-huh. E incluso te diría que la muestra inicialmente se iba a llamar bestiario, pero nos pareció más preciso denominarla sobrenatural, porque la idea es que ese muestrario, esa galería de excentricidades y de personajes extraños que aparecen en la exposición, son menos extraños que la verdadera realidad que nos circunda. Es decir, que el horror está en la calle. Un poco la idea es esa, ¿no? Ese horror que está en la calle se ve materializado, se ve dibujado por Chachi. Por eso decía que era interesante hablar con vos, que ves y, bueno, interpretás el laburo de él desde otro lado. Estaba pensando en esos animales que dibuja o en esas personas que bueno, en realidad nosotros tenemos más de animales que los animales muchas veces, así que toda esa parte caótica y todo ese mundo cruel por momentos se ve reflejado en esos dibujos. ¿Qué es lo que se elige cuando vos nombraste la muestra anterior de Chachi, sí, en el Parque España? Hablábamos con él que, bueno, esa tenía objetos, por ejemplo, que no va a haber en esta, ¿no? ¿No? Es distinto este caso. Siempre el recorte, la selección de obras tiene que ver específicamente con la idea, con el guión curatorial, es decir, cuál es la indagación que está por detrás de la muestra. En aquel caso era una antología de larguísimos años de trabajo, en este caso es armar una selección menor de obras, dado que son trabajos de los últimos 2 años, y dentro de ellos tomamos aquellos que además permitían un cambio de escala. Porque dado que el lugar de exposición era el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, nos pareció interesante no presentar los dibujos en su escala real, es decir, en tamaño pequeño, sino a través de medios digitales, plotearlos, llevarlos a una escala muy grande y con esas piezas gráficas gigantescas intervenir las vidrieras, las paredes y generar siluetas que hacen como una suerte de bosque de esculturas en las distintas salas. Esto da un resultado bastante potente porque permite una lectura a distancia, rápida, directa, propia para un lugar que está emplazado en un sector muy transitado, con un público heterogéneo, donde se excede lo que sería el público del circuito de arte y podés encontrarte con un sector de gente que no asiste regularmente a museos y muestras, y podés encontrarte con un público más popular, podríamos decir así. Y entonces el lenguaje que tiene Chachi me pareció ideal justamente para presentarlo en gran escala en ese sitio, ¿no? Por eso es una suerte de instalación gráfica, diríamos. Claro, lo que decís, Chachi, dialoga un poco con, bueno, lo que hablamos muchas veces acá de lo que es tu laburo en el diario, ¿no? También, vos hablabas, sí, Guillermo, de algo más popular. En el caso de tus dibujos en el diario, una cosa es, bueno, pensarte a vos dibujándolo ahí en tu estudio y eso va a terminar en un diario y vaya a saber dónde se va a consumir, ¿no? El arte contemporáneo tiene mucho de eso de que de salir de los museos, ¿no? En un punto esto de que se pueda ver también de afuera qué es lo que está pasando ahí a gran escala llama la atención, ¿no? Yo creo que son prácticas mucho más diseminadas, más contaminadas con el mundo real, ¿no? Ahí justamente la obra de Chachi ya de por sí tiene un canal privilegiado de llegada a públicos masivos, que es a través de su práctica como ilustrador en el diario. Pero acá hay una cosa interesante, porque justamente estas obras, que son algo así como el banco de datos de Chachi, es decir, lo que él utiliza para alimentar su trabajo de ilustraciones en los diarios de gran tiraje, de repente acá se autonomizan, vuelven al ámbito específico del arte, se agigantan y a través de ese cambio de escala revierten nuevamente hacia un público que excede, diríamos, el más habitual del espacio del arte. Por eso acá hay una interacción. En uno de los textos del catálogo, que es el de Adrián Armando, muestra permanentemente esta migración de las imágenes de Chachi, es decir, del gabinete del dibujante pasan al diario, del diario nuevamente son extraídas y vuelven a autonomizarse y viceversa. O sea, son obras que permanentemente cambian de soporte y en ese cambio de soporte hay un vaivén con la gente que es realmente poco frecuente, ¿no? Sí, yo diría que como que la obra se va reciclando y va apareciendo en diferentes formatos y eso le otorga la posibilidad de distintas lecturas. De todas maneras, yo hablo poco porque me gusta escuchar el punto de vista de Guillermo sobre estas cuestiones. ¿Cómo se conoce con Guillermo? ¿Cómo se elige un curador? Nosotros hacemos muchas preguntas sí, porque no venimos del mundo del arte. De hecho, la palabra curador la aprendimos hace escasos años. La semana pasada. El rol del curador. Sí, bueno, eso es muy interesante. En este momento, siempre fue el doctor Rambaldo, que de chico me curaba, pero contanos cómo se... Bueno, conoce. En este caso, digamos, un poco tiene que ver con esto que te decía, que lo dejaba hablar porque me interesa el punto de vista de él, digamos. Bueno, yo a Guillermo lo conozco de la época en que pasé por la Facultad de Bellas Artes, mediados de los 80, y bueno, y después a lo largo del tiempo, nunca trabajamos como trabajamos en las últimas dos muestras, pero bueno, fue a partir de un punto en el que me di cuenta que digamos, que me interesaba mucho el punto de vista de él, la manera de trabajar, y aparte, bueno, de hecho tenemos una afinidad muy grande y eso hace que, digamos, me sienta muy cómodo pensando una muestra y cómo articular el material y qué material articular, y tenemos, digamos, una ida y vuelta muy interesante. Ese fue lo que me decidió a elegir que sea él. Y bueno, por otro lado, ya esta es la segunda muestra y bueno, es interesante, creo que el resultado es muy interesante. Guillermo, para ser curador, vos sos docente además de la universidad. Sí, yo soy profesor titular de arte argentino y soy investigador de carrera en la universidad. Actualmente en el CIUR, anteriormente fui becario del CONICET, y pasé por diversas instancias como investigador, y a partir de esa práctica deviene también mi rol como curador. Es decir, el curador es la persona que está a cargo de una sala, de una exposición, de un evento, es decir, quien de alguna manera ha producido algún tipo de indagación que luego lo transfiere en una actividad expositiva. ¿Los museos deben tener un curador permanente o cada muestra tiene su curador? No, los museos tienen un personal permanente, entre los cuales hay gente que ejerce diversas curadurías, pero también hay curadores invitados. Uh-huh. Los museos invitan a profesionales que han realizado determinadas investigaciones y que pueden coincidir con aquellos autores que ellos quieren promover, ¿no? Es decir, por lo general la actividad curatorial está muy ligada a una actividad profesional como historiador del arte o como investigador, y eso te lleva a tratar de transferir aquello que vos obtenés como resultado, como producción de saber, a grandes públicos, y esto tiene una mediación que es la exposición. Por eso cuando uno habla de curaduría es un trabajo complejo que implica no solo colgar los cuadros, es decir, hay que implica tareas de investigación, implica pensar cuál va a ser el montaje, cuál va a ser la gráfica de una exposición, cuál es la idea y cómo la querés transmitir, en fin, es una tarea compleja, ¿no? Lo que pasa es que en mi caso, yo derivé hacia la historia del arte a partir también de que tuve una tarea de curaduría muy temprana, porque durante varios años estuve a cargo de una galería, te diría 5 años aproximadamente, 5 o 6 años, y cada muestra era curada, es decir, cada muestra estaba pensada. ¿Qué galería? Se llamaba Miró Artes Plásticas y funcionó entre 1980 y fin de 1985. En esos años habremos hecho unas 90 muestras registradas, claro, sin contar las exposiciones de trastienda, ¿no? Uh-huh. Ya que llevas tantos años ligado al arte y trabajas en la investigación aquí en Rosario, bueno, de hecho das historia de lo que es el desarrollo artístico en Argentina. Te quería preguntar por Rosario puntualmente, ya que nombraste décadas anteriores y estuviste ligado a ese trabajo. Te quería preguntar por el recambio, si ves realmente un recambio generacional de artistas, ya que también estás muy en contacto en la facultad. Si notas que están saliendo chicos que realmente están generando obra, ¿no? Siempre. Yo te diría que siempre hay recambios generacionales, siempre hay gente que aparece en el medio produciendo de acuerdo a su tiempo y a su contexto. Eso es algo constante, al mismo tiempo variable según las condiciones históricas. Pero, digamos, si uno mira retrospectivamente en nuestra historia plástica, que es una historia eminentemente moderna, porque la ciudad es una ciudad que coincide con la modernidad, es una ciudad que data desde fines del siglo XVIII, mediados del siglo XIX, su desarrollo más intenso coincide con el desarrollo de la modernidad. Y por lo tanto, cuando uno mira retrospectivamente, encuentra permanentes cambios, cesuras profundas. Es una ciudad de cambios radicalizados en términos artísticos y culturales. Buenísimo, Chachi, estaba pensando que se van cerrando, ¿no? Ciertas cosas, porque vos sos un tipo que labura a diario, muchas veces el arte se toma como una cuestión a la que es difícil seriar, es difícil laburarla a diario, ¿no? En tu caso, y por el laburo del diario, es como que te pone en un desafío constante cada día el hecho de producir, de generar dibujos al menos, tener la muñeca funcionando todo el tiempo. Y la cabeza. Y la cabeza, a más no poder. Fundamental, sí, fundamental, porque en el campo de la ilustración, dada mi experiencia que ya lleva más o menos 15 o 16 años, es muy importante, además de la muñeca, el concepto de la ilustración, o sea, qué es lo que va a representar ese dibujo. Estaba pensando, y la pregunta apuntaba a que con estas muestras, me imagino que ustedes es como que tienen ahí un antes y un después, ¿no? Porque hablábamos con él de lo que es una curaduría, armar el catálogo, buscar otras voces y otras miradas para que critiquen y hagan aporten su lectura, otras miradas, ¿no? Totalmente. Claro, hagan su lectura acerca de esa obra, ¿no? Es que es como un momento, me imagino, muy placentero para el artista también ver ahí materializado su laburo de años, pero también, bueno, otras miradas haciendo una lectura de tu laburo. Sí, ese es un punto de conjunción. Bueno, en este caso, cuando ves la muestra colgada, y en este caso me parece que el resultado es muy potente y muy interesante, y es, por otro lado, diferente a cualquier otra muestra que la gente, digamos, pueda haber visto de mi obra, porque, bueno, el formato es diferente, y los dibujos, si bien están ligados a la gráfica que yo vengo trabajando, tienen, digamos, una cierta particularidad que bueno, que los hace, lo hace que la muestra sea como una nueva vuelta de tuerca, lo cual es muy placentero e interesante, y sobre todo haber compartido, digamos, el recorrido del armado de la muestra, tanto con Guillermo como, bueno, con el resto de la gente que, bueno, que diseñó el catálogo, y en fin, gente que siempre está vinculada al quehacer de que la exposición se pueda llevar adelante. Totalmente. Gracias por venir, Chachi. No, gracias a vos. Guillermo, un gusto tenerte también. Muchas gracias. Chachi Verona, artista, y Guillermo Fantoni, investigador, docente, en Más Tarde Que Nunca, 1 de julio de 2009. Personajes en Radio Universidad. Mi nombre es Vanina Canepa, trabajo en el programa La Marca de la Almohada, que sale de lunes a viernes entre las 9 y las 12. Empecé a trabajar en la radio haciendo producción, y en el programa que hoy es La Marca de la Almohada, ahora estoy haciendo aire con mi compañero Guillermo Gardo. La Marca de la Almohada es un programa informativo, no sé si definirlo así, si se puede como encasillar, porque no es un noticiero así duro en el sentido de que hay noticias una tras de la otra, así, viste, y nota. Es como que hay como una mezcla de varias cosas. Nos gusta la idea de pensar que lo que se tira como formato de noticias después puedas tener un espacio para ser analizado, para ser debatido. De hecho, nosotros tenemos varios columnistas de diferentes cuestiones que nos ayudan a pensar esos hechos que a lo mejor salen todos los días en la radio como noticias, o en los diarios, en la tele, pero que nos gusta esa idea de poder, más allá de contar la noticia, poder desglosar qué pasan atrás de esas cosas, analizar, digamos, algunas cuestiones sociales a partir de lo que nos pueden aportar los columnistas, que para nosotros son como así ejes fundamentales en el programa. A veces con Guillermo decimos que está como esa cosa de que lo pensamos un poco para nosotros al programa, porque decimos, bueno, a ver, ¿de qué cosas nos gustaría aprender un poco más? De cine. Bueno, listo, llamemos a un columnista de cine y empezamos como a hacer algunos recorridos que nos propone, y me parece que eso está